olvido te dejé. ¿Cuántas veces he perdonado tus errores? ¿Cuántas veces a tu amor te aguanté? Pero ahora al final has pagado, porque en el olvido te dejé. Gracias.